Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más del programa cinematográfico de todos los jueves, La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y tal vez les aconsejo que nos vean por el Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil, porque vamos a estar pasando unas imágenes muy interesantes relacionadas con el tema que vamos a estar hablando hoy noche. Entonces, si quieren sintonizarnos en Facebook Live, búsquennos en arroba la mantequilla de Tucanguil. Entonces, bueno, el tema de esta noche, hoy vamos a estar hablando un poco de cine de animación, es lo que la temática que vamos a desarrollar en esta velada de jueves, y vamos en específico a estarles hablando de una película intitulada Renaissance, París 2054, lo cual traducido al español sería Renacimiento, bueno, y París 2054. Este es un largometraje que se estrenó en 2016, fue dirigida por Christian Volkmann, quien es un guionista, director y pintor francés, un aspecto igual que me pareció muy interesante en la biografía, ya que esto claramente influencia en su largometraje. Este director se graduó en la Escuela Superior de Artes Gráficos en París, y entre un poco sus obras, en su biografía, encontramos un cortometraje intitulado Más, que se estrenó en 1999, con el cual ya desde ese entonces ganó varios premios en ese entonces joven director, ¿no? Es un cortometraje que le fue muy bien en su época. Sucesivamente, en 2006, estrena justamente la película que vamos a tratar hoy noche, intitulada Renaissance, y es su ópera prima, ¿no? La cual gana el Cristal, así se llama el premio, no sé qué premio específicamente será, pero llama el Cristal para el largometraje, el Cristal para un largometraje, en el Festival d'Annecy en 2006. Y su más reciente película es The Room, estrenada en el año pasado, en 2019, y protagonizada por Olga Kurylenko. Si no ubican mucho esta actriz, es quien había sido la chica Bond en 007 Quantum of Solace. Ahí capaz lo ubiquen un poco, ¿no? Entonces, bueno, esta peli que vamos a tratar hoy es muy, muy particular. Creo que es una tremenda obra. Ya vamos a estar hablando de... maneja algunos formatos, ¿no? Tenemos animación 3D, también utiliza un poco lo que es el Capture Motion, que en español sería captura en movimiento, si no me equivoco, si no leí una mala traducción. Y obviamente tiene bastante de lo que es dibujo, ¿no? Y muchos aspectos que le hacen una obra única. Entonces, antes un poco de contarles más sobre la forma, ¿no? Y sobre el aspecto de animación de la peli, les cuento un poco de qué va, ¿no? Esta peli se ambienta en un París del futuro, como lo dice el mismo título, se ambienta en 2054. Y nos cuenta la historia de una joven científica que es secuestrada. Esta joven científica es secuestrada ya que tiene, ella ha estado a cargo de unos experimentos, de una búsqueda en el dominio científico, como les digo, muy importante. Entonces ella es el centro de muchos intereses, podríamos decirlo, ¿no? Entonces esta joven científica es secuestrada y el protagonista, ¿no?, es un capitán de policía que va a estar a cargo de encontrar a la joven científica, de descubrir qué es lo que hay detrás del secuestro de esta chica. Entonces eso es como una parte de la trama, ¿no? Al mismo tiempo todo esto se desarrolla con la presencia de una empresa multinacional que se llama Avalon en la ficción. Esta empresa, su principal producto o lo que ofrece es la juventud eterna, ¿no? Desde el principio de la peli vemos como que unos grandes afiches así de estilo de Blade Runner, que ya les voy a hablar igual la influencia que tiene Blade Runner en esta peli. Estos grandes afiches futuristas con rostros de jóvenes damiselas diciendo: nosotros te vamos a otorgar la juventud eterna, a mí me gusta estar bella y me siento bien, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces siempre ligado un poco al hecho de la juventud, de la belleza. Es un poco el producto que va a ofrecer esta multinacional Avalon, ¿no?, en la peli. Y vemos que ya es una empresa con mucho poder, porque sus carteles, sus promocionales están en todo París, ¿no?, en esta ficción, ¿ya? Entonces, bueno, creo que les contextualicé más o menos de qué va. Asimismo, como les digo, es un thriller futurista, ¿no? Y ya les voy un poco a explicar igual las referencias, qué películas le influenciaron al director para construir esta historia, ¿no? Entonces, bueno, un poco les voy a contar de los temas, ¿eh?, que encontramos en la peli antes de topar otros puntos. En la peli se topa bastante todo lo que es un poco la ética que hay, que los conflictos de ética que puede haber en ciertas búsquedas científicas o en ciertos experimentos, ¿no? Temas como la clonación, como el experimento en seres humanos, qué límites, ¿no?, hasta qué límites hay que ponernos para, como seres humanos, para que el experimento científico que estamos realizando no rompa justamente la ética o una moralidad, ¿no?, del ser humano. Entonces todas estas preguntas son preguntas que te va poniendo la película, ¿no? Porque esta empresa, para poder lograr esta, digamos, la fuente de la juventud eterna, realiza experimentos, ¿no? Y a lo largo de la peli vamos a ver que sí hay cosas un poco oscuras detrás de estos experimentos, ¿no? Entonces, un poco también eso es lo que nos va contando, ¿no? También vamos a encontrar elementos del film noir, ¿ya? Para los que eventualmente no conocen qué es el film noir, les traduzco en español, se diría la película negra. El film noir, la palabra negra en la película no tiene que ver con una eventualidad, con el color de piel de los personajes. Les preciso eso porque creo que podría dar a pensar eso, sino más bien con el tipo de la caracterización de muchos personajes, ¿ya? Es decir, se maneja bastante en el film noir todo lo que son los antihéroes, la femme fatale. Historias que no necesariamente van a acabar con un final feliz. Muchas veces se investigan crímenes pasionales. Un poco la figura del antihéroe es un personaje que no necesariamente cumple todos los aspectos virtuosos del héroe clásico, ¿no? No necesariamente es, entre comillas, un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, eso es un poco así, a breves rasgos bastante generales, lo que les cuento, las características del film noir, ¿no? Y la trama siempre tiene un poco este aspecto oscuro, ¿no? De personajes enfrentándose a sus demonios y algo que está, algo peligroso que está latente así en la trama. Entonces, esos elementos que les cuento del film noir también se encuentran en esta peli Renaissance Paris de 1054. Son un montón de elementos que van construyendo esta peli. Y lo que yo creo que tal vez ya se van un poco haciendo una idea, ¿no? Del ambiente que tiene la peli. Y ya un poco entrando a topar el tema de la animación, esta peli en su totalidad es en blanco y negro, ¿ya? Es decir, toda la animación de la peli, ustedes van a ver momentos muy precisos, muy puntuales, que van a tener color. Pero toda se maneja una paleta de colores blanco y negro, que es muy interesante, que justamente le da esta tonalidad de una ciudad cosmopolita, o sea, toda una metrópolis pero más oscura, ¿no? En un futuro un poco cercano, pero donde hay bastantes conflictos, donde hay bastantes intereses en juego, y este la utilización de estos colores permite tener este ambiente, ¿no? De misterio, de tensión, de secretos y de un poco del film noir, ¿no? Del film noir, este género que les describí a breves rasgos al principio. Entonces, y por otro lado también precisarles, ¿no? Que no es del clásico blanco y negro. Eso es lo genial de la estética de esta peli. Normalmente, Panchurri, sí tenemos las imágenes en el Facebook. Ahí ya les vamos a pasar en el Facebook Live las imágenes de la peli. Es un blanco y negro, no el convencional, no de las pelis antiguas que se puedan imaginar, pero es ya uno de así un blanco y negro bastante más como de tira cómica. O sea, tiene un estilo muy definido, tiene zonas, hay un fuerte contraste entre claroscuros en la imagen que se nos presenta, y lo cual a ratos, ustedes ven toda la peli, a ratos también puede ser un poquito cansón. Pero sin embargo hace parte del diseño y yo creo que se complementa muy bien, ¿no? Pero obviamente a un cierto punto les va a hacer falta el color. Sobre todo si, como ya estamos acostumbrados a esta época que estamos viviendo, que hay una saturación de imágenes por todo lado con el avance de la animación, de diferentes formatos en el cine, la cantidad gigantesca de fotografías que hay en redes sociales. Entonces creo que aún más somos una generación que se ha acostumbrado más a ver color por todo lado. Entonces también por este aspecto yo creo que a ratos puede marear un poco la paleta de colores de esta película que les cuento, Renaissance, pero esto no le quita lo interesante de este diseño, de esta decisión creativa del director, que creo que fue muy acertada, no fue al azar. Esto también cabe precisar, que siempre que vean ustedes una película, sea de lo que sea, no puede ser cine de animación o cualquier cosa, si tiene un buen director detrás, cada pequeño detalle, cada decisión sobre los colores, sobre la vestimenta, la forma de vestir a un personaje, el corte del cabello de un personaje, la duración de una escena, todo siempre tiene un porqué en el cine. No es algo al azar, a menos que sea una peli en parte mal realizada. Pero si ustedes están ante una peli que ha sido bien preparada, todos los detalles que ustedes van a ver, todos los colores, la talla de los planos, todo tiene un porqué y una razón de ser, ¿no? Todo tiene que complementar a la atmósfera, al guión, al mensaje que se quiere contar en la película y transmitir al espectador, ¿ya? Entonces, justamente, yo creo que este elemento en esta peli de la cual les estoy hablando, Renaissance, es fenomenal, ¿no? O sea, ustedes van a ver unos dibujos, una animación muy pulcra, que guarda su coherencia a lo largo de todo el largometraje, ¿ya? Entonces, como les contaba, una de las referencias de este director para su película es Blade Runner. ¿Por qué? Porque, bueno, les estaba hablando del estilo de la animación, y una de las ideas era poder crear, la peli se ambienta en París, como les digo, y la idea era crear que la ambientación de esta París futurista tenga la misma fuerza que tenía Los Ángeles en Blade Runner, ¿ya? Entonces, en esto es clave, como les digo, el diseño que escogió y la animación, ¿no? La animación que se maneja, porque yo creo que lo logró, o sea, logró crear una París que tenga un impacto, ¿no? Una París futurista muy bien adaptada, muy bien... Que a la vez guarda un poco la arquitectura que caracteriza la ciudad. Ya vamos a entrar más en detalle de ese aspecto. Pero a mi parecer lo logró. O sea, logró poner el director la misma fuerza que tenía Los Ángeles en Blade Runner en esta París futurista, ¿ya? Entonces, antes de seguir desarrollando ese aspecto, justamente ya que hablamos de Blade Runner, les vamos a mandar una de los soundtrack memorables de esta película, una de las bandas sonoras memorables. Ahí les va. Y estamos de vuelta después de esta poderosa banda sonora que acaban de escuchar. Yo creo que se siente un poco el ambiente que esta banda sonora les transmite. Eventualmente es un poco el ambiente, ¿no?, que se siente sí, de hecho, eso íbamos a citar, ¿no? Nuestro estimado Asperín nos comenta que estamos ambientándonos en un París del futuro, el futuro en esta película, y qué bien que nos esté escuchando el joven. Entonces, como les decía, es el ambiente que va a encontrar en la peli, similar a Blade Runner. Y un aspecto que les estaba citando antes de pasar, de seguir con esto, de hablarles un poco de las referencias que el director tuvo artísticas, les estaba citando esto de cómo adaptan París, ¿no?, a esta época futura. Entonces, el director dice que habían tenido un gran trabajo en ver un equilibrio, ¿no?, es decir, en guardar la identidad de París como una ciudad museo, que se la conoce así. Esto es por la gran cantidad de elementos históricos que hay en la ciudad, de obras de arte. Ya saben que hay un sinfín de museos, entre los cuales el famoso Louvre. Entonces, la idea era mantener este espíritu de París, pero a la vez con ya mostrar el paso de los años, ¿no?, con elementos más futuristas. Entonces, por ejemplo, encontramos grandes infraestructuras así, autorrutas ya mucho más modernas, espacios muy renovados. Por ejemplo, si nos están viendo en el Facebook Live, van a ver que hay una escena muy interesante que se da por la Catedral de Notre Dame, y vemos que hay un subsuelo ya cerca de Notre Dame que en el cual se desarrolla la escena, y por este subsuelo igual tenemos un piso ya de vidrio a través del cual se ve la catedral, y que le da un ambiente así futurista, ¿no? Y es muy interesante cómo le adaptaron a la catedral, ¿no?, a este espacio, ¿no?, a la plaza alrededor de la catedral de Notre Dame. Entonces, eso es un gran logro en esta peli, como les cuento, el haber guardado, y además en todo en animación, ¿no?, el haber guardado el espíritu de París, la huella de identidad, por así decirlo, y darle un toque igual así más futurista, ¿no? Y siempre en esto de hablando de la estética, el estimado Panchín aquí me decía que él le recordaba a Sin City. Ustedes conocen esta popular serie de Frank Miller, ¿no? Y justamente el director dice que esta era una de sus referencias, Sin City, que igual maneja bastante esta estética monocromática, y se siente esta influencia, ¿no? Esto igual quiero recalcar algo, ¿no? Muchas veces todas estas son los directores seguían con referencias, ¿no? No hay que confundir esto con que se esté copiando a veces, ¿no? Y eso también a veces es un debate, hasta qué punto es la referencia artística, la influencia de una estética, y en qué punto se está copiando, ¿no? Eso a veces también se debate, pero eso quiero precisarles, ¿no?, para eventualmente los que no conocen mucho de cine. Entonces, entre otras referencias que él se valió para esta película, más que referencia sería una influencia artística, ¿no? Encontramos a Hitchcock y películas también del expresionismo alemán, como El gabinete del doctor Caligari. También encontramos la película que entre sus influencias, M. el Maldito. Entonces, algunas de estas pelis pertenecen al expresionismo alemán, que es una corriente de cine muy importante en la historia del séptimo arte, y que una de las cosas que más la caracteriza, si no es la principal característica, es la estética que manejaba el neorrealismo alemán, ¿no? Teníamos asimismo colores bastante, o sea, se quedaba en general en el blanco y negro, habían líneas de fuerza en la imagen muy fuertes, ¿no? O sea, ustedes, ¿a qué me refiero con líneas de fuerza? Ustedes no tenían, por ejemplo, casitas redonditas, bonitas, ¿no? No sé si me explico. O sea, o formas agradables en la pantalla. tenían... Está poniendo el momento... Esta es la invasión de las Perín, así. Es la invasión de las Perín. Ya de ver cómo montado, así. Es que era eso, ¿no? El aspirín reclama los momentos tusa. Y ya dije, ¿qué pasó? ¿Sí? Bueno, fue sorpresivo. Hace algunas semanas que no teníamos momento tusa, ¿no? Es que ya pasó el auge, ¿no? O sigue en auge, Panzurris, ¿tú qué dices? Bueno, capaz sigue sonando en el bus. No sé si en Lecovía, y hoy en Lecovía más estaba... Me estaba poniendo mal genio por cómo no se quedan con las manos quietas y da la impresión que te van a robar. Entonces ahí nace el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvo el aspirín su momento tusa. Y por estar con la canción tusa ya me hicieron olvidar lo que estaba diciendo. Ah, sí, bueno, lo de las líneas de fuerza, ¿no? Del expresionismo alemán. ¡Bien, ese pancito está atendiendo a la película! Entonces, por ejemplo, son casas, por ejemplo, en el expresionismo alemán ustedes la arquitectura, las casas, los edificios van a ser súper puntiagudos, por ejemplo, ya, no tienen formas que sean, ¿cómo explicarles? No sé si decir agradables al ojo, pero que son muy, pueden ser bruscas, ¿ya? Ya les voy a citar otro ejemplo para ejemplificar medio esto porque creo que no está muy claro. Yo lo tengo claro en la cabeza, pero no sé si lo estoy expresando bien. Entonces, también hay la influencia de esta otra peli que se llama M el Maldito, ¿no? Para este director. Y, como les digo, en esta peli igual hay todo este... es un misterioso infanticida que lleve el terror a la ciudad de Düsseldorf, ¿ya? Entonces la policía no logra capturar al asesino, un poco se desarrolla alrededor de eso la trama. Entonces ahí ustedes ven igual esta una trama oscura, ¿no? En esta película que les estoy citando, M el Maldito, y todo esto entonces ustedes lo vuelven a encontrar en Renaissance, ¿ya? Esas son un poco las referencias, las influencias creativas que ha tenido este director para esta peli que a mí realmente me gustó mucho. Entonces, ya vamos a ir a unos cortes y al regreso, síganos escuchando porque vamos a un poco hablar de este aspecto de la peli y en general de la captura de movimiento, el motion capture, que es algo que se está utilizando ahora muchísimo en la actualidad en la animación. Y vamos a estar viendo unos datos curiosillos ahí. Entonces, síganos escuchando, solo que ya no hay Panchito. Entonces no sé cómo mandar los publicitarios. Entonces, hasta eso les voy a contar un dato curioso. Esta película, para que vean lo laborioso que puede ser la animación, ¿no? Tomó 7 años de trabajo, 7 años para poder estrenar esta película, Renaissance 2054, y tuvo un costo de 14 millones de euros. Entonces, ahí pueden ver, ¿no? Todo el proceso que es realizar una película de animación es diferente, ¿no? De una película con personas reales, por así decirlo. Pero asimismo requiere de un guión, requiere de un storyboard, requiere mucho más minuciosidad en ciertos casos en la elaboración de los planos, ¿no? Porque justamente se va a realizar todo a través de una compu, entonces, en su mayoría. Entonces yo creo que, con lo poco que conozco de animación, intuyo que son las dificultades a las que se puede enfrentar un realizador, ¿no? Entonces, ahora sí, les vamos a mandar unos publicitarios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer. Una obra teatral dirigida por Berit Dance, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Vivo, de Marcelo Savignone, actor, director y docente argentino que visita nuestro país por primera vez. Vivo es un espectáculo con 10 años en la cartelera internacional, un unipersonal de improvisación con máscaras traídas de la isla de Bali en Indonesia, y que en esta ocasión especial contará con las máscaras de la comedia del arte. Vivo ha obtenido amplio reconocimiento en festivales en Alemania, Perú, Chile, España, Brasil y ahora está en nuestro país. Únicas dos funciones, el viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 20 horas. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una oportunidad que no te puedes perder. Entradas a la venta online en buenplan.com y en boletería del teatro. Para mayor información, búscanos en las redes sociales de La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará más de 5 minutos. La información es confidencial y nos ayuda a prepararnos para el Censo 2020. Conmigo. Más información en www.censo2020.es.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y hemos regresado después de estos publicitarios a La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través del 940 AM, radiocce.com. Y si nos están viendo por el Facebook Live de La Mantequilla, y le pueden dar un like aún más chévere. Entonces, estamos hablando esta noche de Pancho Ruiz. Se ríe por allá. Estamos hablando de Renaissance Paris de 1054, una película de animación francesa muy bien realizada, que nos cuenta la historia de una joven científica que es secuestrada. Y asimismo la sucesiva investigación del capitán de policía para encontrar a esta joven. Todo esto ambientado asimismo en rodeado de los sucesos que se dan alrededor de la empresa Avalon, que es una empresa que está a la búsqueda de la eterna juventud, de la fórmula, ¿no?, de la eterna juventud en esta París futurista. Entonces hemos hablado un poco de los principales temas que se manejan en la peli, ¿ya? Hablamos igual un poco de cómo se adaptó París a este mundo más futurista, ¿ya? Y ahora sí quiero desarrollar un poco más del tema de la animación, ¿no? Ustedes en la peli van a encontrar lo que es la peli fue realizada en parte con lo que se llama motion capture, que es la captura de movimiento. Entonces, esta es una técnica muy interesante y que de hecho se utiliza bastante hoy en día, ¿no? Ya mismo les vamos a pasar ahí las imágenes de ciertos rodajes en los cuales se ha dado el motion capture. ¿Y de qué se trata? Para los que no saben, este es un proceso de grabación de movimiento de actores o animales para después transferirlos a un personaje digital, ¿no? O a una imagen digital, ¿ya? Leí un poco que esta tecnología de captura de movimientos surgió en un principio en la biomecánica y para el estudio de la marcha humana, ¿ya? Es un poco en cuando se originó. Pero sucesivamente se fue aplicando a campos como los videojuegos, también el cine o la medicina. Es un es un proceso que se utiliza, ¿no? La capture motion. Entonces, en esta peli, si nos están viendo en Facebook Live, este método ha sido usado, por ejemplo, el célebre personaje de Gollum, del Señor de los Anillos, muchos de sus movimientos, sus expresiones, no era un personaje totalmente diseñado así exclusivamente en computadora, había un actor detrás. Había un actor detrás, de hecho es un actor muy talentoso, que, si no me equivoco mal, es Andy Serkis. Si no le estoy dando un nombre, déjenme confirmarlo. Sí, Andy Serkis es quien actúa de Gollum, por así decirlo, no, si es que no lo sabían. Andy Serkis asimismo es quien también interpreta el papel, si no recuerdo mal, de César en el planeta de los simios, es decir, interpreta a un simio. Entonces, explicándoles un poco más de esto de la captura de movimiento, ¿no? Detrás de estos personajes de Gollum, de César en el planeta de los simios, sí hay un actor real. No es que todo ha sido exclusivamente diseñado en computadora. A estos actores se les coloca unos trajes especiales, los cuales muchas veces tienen unos sensores o unos como foquitos, por así decirlo, ¿ya? De ahí, entre paréntesis, en el capture motion, en la captura en movimiento, hay varios formatos, ¿no? Hay diferentes técnicas, pero yo les explico un poco en líneas generales y lo que yo también entendí, porque hay algunas que ya son más tediosas, por así decirlo, de explicar, más complejas. Entonces, se le colocan los actores de estos trajes y ellos empiezan a realizar los movimientos que se va a tener sucesivamente en la escena, que las expresiones que debe tener el personaje, es decir, se actúa el personaje tal cual como está en el guión. Y después todo esto que se ha registrado a través de esta técnica se lo pasa a la imagen digital, como les decía, ¿ya? Otro ejemplo, otro personaje que fue hecho así en capture motion y esto no se lo han de creer, pero es una locura, es el dragón del Hobbit. El dragón del Hobbit sí tiene un actor detrás, aunque no se lo crean. Porque muchas veces, obviamente, cuando tenemos estos personajes en la animación como dragones o seres así mitológicos, demonios o lo que sea, vamos a decir, eso está hecho totalmente en computadora, ¿no? Pues no, a veces sí tenemos actores detrás, y en el caso de El Hobbit, el dragón tenía un actor detrás. Este actor es, ahorita justo está él en el Facebook Live, el nombre de él se me escapó, es el Doctor Strange. El Doctor Strange, ya les voy a decir el nombre, ¿qué sería de la vida si no hubiera Google ahora, no? Hace 20 años me hubiera tocado correr a una biblioteca. A ver, Doctor Strange es interpretado por Benedict Cumberbatch. ¿Cumberbatch es? Cumberbatch. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero bueno, él interpreta al dragón del Hobbit, para los que no lo sabían. Y ustedes pueden encontrar, de hecho, en YouTube, les aconsejo, está el video entero de esta, ahí el making of de esta escena que Benedict Cumberbatch está actuando de dragón. Y es algo realmente impresionante, o sea, la actuación es magistral. Ustedes, aunque vean a un señor con un traje raro, con un casco bizarro en la cabeza, ustedes dicen, este es un dragón, porque ven la voz que emite este señor. Los movimientos que hace con su cuerpo son realmente increíbles. Entonces, esto es también un aspecto, ¿no? Que no es que necesariamente con la animación pierden espacio los actores. Eso es falso. Porque con la captura en movimiento, eso es Panchurris, para los que tienen que vernos en Facebook Live, porque Panchurris puso un videoncio de lo que es un poco el capture motion, ¿no? De la magia que es este arte. Porque, como les digo, más bien el actor ahí tiene más trabajo. El actor tiene más trabajo porque, por ejemplo, ustedes van a actuar una escena en un bosque. Y tienen que, qué sé yo, se van a enfrentar a un león, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno, a un gorila más bien. Entonces, digamos, ¿por qué les pongo en esa situación ya? Se va a rodar una escena en un bosque en la cual un actor se tiene que enfrentar a un gorila. No necesariamente se va a enfrentar a un gorila real, ¿no? Pero ya el bosque le ayuda un poco en su proceso actoral a inmergirse, se diría, sumergirse en la situación, ¿ya? Y esto es un método actoral que le puede ayudar, ¿no? Una herramienta actoral, ¿ya? Estar en el ambiente en el que la escena de ficción en realidad se desarrolla, ¿ya? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque en el Capture Motion ustedes van a estar en un estudio blanco, con trajes raros, con un fondo verde que no presta a la imaginación, no presta mucho a la imaginación. Y entonces el esfuerzo que un actor tiene que hacer es múltiple, es mucho más. Porque además yo creo que como después de esto va a ser procesado en una computadora, los movimientos, las expresiones tienen que ser mucho más marcadas para que queden más fluidas, ajá, para que se noten justamente, ¿no? Porque de ahí va a haber, esto tiene que pasar por otro filtro que ya es la animación en la compu, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí en el Facebook Live les estamos pasando imágenes, por ejemplo, El Planeta de los Simios, ¿no? Era otra peli que, como les digo, muchos de los simios tenían este traje, o sea, en el estudio donde se estaba filmando, obviamente, por así decirlo, no los simios, no los actores, tenían este interesante traje, ¿no? Con estos sensores, y realmente es muy, muy apasionante esto de la video, del Capture Motion, como les contamos. Y como les digo, yo creo que como actor eso te pide un esfuerzo mucho más grande de imaginación, ¿no? Y de utilizar al máximo tus recursos actorales, tu cuerpo, tu imaginación, tu rostro, ¿ya? Entonces, toda esta técnica que un poco les acabo de contar así en líneas generales, dándole ejemplos de grandes papeles que se han hecho, de personajes muy importantes que se han hecho en Capture Motion, por así decirlo. Espero que todo esto les haya podido ilustrar un poco, ¿no? Esta técnica. Y justamente, la peli de la que estamos hablando, que es Renaissance, mucho se filmó, muchas de las escenas fueron filmadas en Capture Motion. Y hay que tomar en cuenta que esta peli se estrenó en 2006. Entonces, yo creo que ahí hay un mérito aún mayor que tiene esta peli, porque obviamente estos últimos años son conscientes que estas tecnologías han avanzado de una forma brutal, por así decirlo en el buen sentido, de una forma gigantesca. Entonces, el haberlo hecho así a los principios de los 2000 igual, creo que tiene aún más mérito, ¿no? Entonces, la peli a la vez tiene esta mezcla, todo lo que es el Capture Motion para los personajes, la animación en 3D, ¿ya? Y todo lo que es el dibujo igual, como les digo, tiene una estética bastante de tira cómica, y todo esto se complementa muy muy bien. Un poco tuve la oportunidad de ver el making of de esta película, y justamente, ¿no?, ellos decían, los realizadores decían que habían escogido hacer igual escenas de Capture Motion porque no querían perder la realidad que siempre te va a transmitir una actuación de un actor en carne y hueso, por así decirlo. Ya no se quería perder esto, ¿no? No se quería perder la intimidad que puede causar el tener una escena entre dos actores de carne y hueso, ¿no? Entonces, eso era muy interesante, ¿no? Todo el trabajo que hubo detrás de esta peli. Entonces, bueno, espero que se estén haciendo una idea, ¿no?, del largometraje del cual les estoy hablando. Es realmente se los aconsejo porque es muy bien logrado. Y como les digo, o sea, si quieren hacer cine de animación, se están metiendo en un buen lío agradable, ¿ya? Porque requiere mucho, mucho trabajo. Como ustedes ven, por ejemplo, cuando se filma, digamos, se va a filmar una escena, digamos así, el mismo bosque que les decía, ¿no? Donde nos vamos a enfrentar a un gorila. Ustedes ya tienen, en el cine, en carne y hueso, digamos, ya tienen el bosque grabado, por así decirlo. ya este aspecto de la escenografía está, digamos, ¿no?, en lo que se ha filmado. Mientras que en el Capture Motion, ustedes ya grabaron el personaje, pero de ahí tienen que crear todo lo que es el contexto, ¿no?, de la escena, la ambientación de la escena, sería la palabra más adecuada. Entonces, es tremendo trabajo, ¿no?, si quieren hacer cine de animación, pero igual es pepurris, es algo muy chévere. Entonces, otra de las referencias que tenía este director para su obra es también una película de ciencia ficción que yo llevo en el corazón hasta que esté en esta tierra, cacho. Es Matrix. Matrix ya sabemos que es un ícono de la ciencia ficción, igual de principios de los 2000. Y justamente, en honor a esta gran peli, les vamos a mandar uno de los de las bandas sonoras de ella. Entonces, ya mismo les va la banda. Y les recuerdo el título de la peli de la que estamos hablando, ¿no? Se llama Renaissance, Renacimiento, París 2054, estrenada en el 2016, y el director del cual tanto hemos hablado es Christian Volkmann, el cual también es pintor. Entonces, tenemos la banda, Panchurris. Hay un inconveniente técnico, maybe. Club to Dead se llama la banda sonora. Club to Dead. Entonces, lo tenemos, maybe, Cheveruco. Entonces, ahí les va. Después de este glorioso soundtrack, estamos de vuelta para los últimos instantes de La Mantequilla. Entonces, yo esta peli, ya saben que tenemos al final, le ponemos las notas a la peli. Yo creo que tiene un guión bien escrito, una historia, hay contenido detrás, hay problemáticas que se plantan, que llevan a la reflexión. Tenemos personajes muy elaborados con su historia, así mismo, y principalmente la estética, ¿no? La estética de la peli, que es lo más, una de las cosas que más se queda en la memoria del espectador, y que les digo, es realmente bien realizada. Entonces yo, bueno, debería, creo que, volverla a ver. Esta estaría tentado de ponerle un 10, pero vamos a ponerle un 8.5, ¿ya? A esta peli, París Renaissance. La pueden, a ver, si la quieren ver, ahí se las traigo un poquito más complicado. Bueno, si viven en Quito, pueden ir a la Mediateca de la Alianza Francesa y ahí pueden ver el DVD en la Mediateca. Si es que no tienen un abonamento, si no tienen un, ¿cómo se dice? Si es que no tienen para rentar las pelis, pueden verlas ahí en el lugar. Entonces ahí tienen el DVD de esta película, Renaissance París 2054. La pueden ver en el lugar. Y también vi que los DVDs estaban disponibles en Amazon y en eBay. Entonces realmente les aconsejo ver esta peli. Y bueno, algo que les quería precisar, que era que les estaba hablando al principio del expresionismo alemán, y que quiero precisarles un poco más, ¿no? Cómo es la estética, ¿no? O sea, ustedes tienen figuras, sobre todo en el diseño de las locaciones que utiliza, son figuras muy geométricas que buscan asfixiar un poco al personaje, que son espacios cerrados, que justamente buscan reflejar un poco la psique del personaje del cual se está contando la historia, ¿no? Entonces son escenarios muy deformados, con líneas geométricas, por eso les digo líneas de fuerza, ¿no? Líneas geométricas bruscas que le encierran al personaje, ¿no? Es una estética que también maneja bastante esto del claroscuro, los claroscuros, muy marcado este tema del blanco y negro en el expresionismo alemán. Entonces toda esa influencia ustedes la van a encontrar en esta peli, ¿ya? Entonces, bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy día, espero haberles causado curiosidad hacia esta peli, hacia el motion capture, que es esta técnica que se utiliza para el cine de animación. Y les agradezco a todos los que nos han escuchado. Ya saben, nos pueden siempre oír todos los jueves de 7 a 8 por 940 AM, radiocce.com. Y el Facebook Live de La Mantequilla, nos pueden visitar en nuestra página Facebook. Ahí les publicamos sugerencias de películas, igual subimos los podcasts y algunas cosillas que siempre relacionadas con el mundo cinematográfico. Entonces, les agradecemos una vez más por habernos escuchado. Les recordamos que no tenemos Instagram, no tenemos Twitter, no tenemos Snapchat. Porque esas cosas, ¿saben de quién son? Son del mismísimo Belcebú. Y con esto me despido. Y Dios mediante, nos estamos oyendo el próximo jueves. Gracias Panchurris, gracias Asperín. Y hasta la próxima. La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. is a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. No eyes on me. Loneliness, please leave me.